した長いこと。 No me falle. Fatiga mi cerebro, no cabe. No. Cerré la puerta y perdí la llave. Ya no más decepciones ni mentiras. Ni todo lo que encuentra mi conspira. Para mí ya no hay otra salida. Papi, yo lo tengo en la mira. Jamás te hace el mal, ya que todo gira. Jamás ve que las rights es con mentira. Para que siempre el poderoso caminando me lo bendiga. Con mi sombra, la que no me falla, que es la conga. Respeta pa' que respete los rangos, la pobla. A todos esos giles traicioneros no los quiero. Haga la paya, mi guacho, acá son verdaderos. Lo que le van de la mano con los míos. Puro de finales, loco, es el motivo. Te lo explica, yo no es puto, se atrevió. Esto rap de calle, underground, ponte vivo. Ya no come en mi mesa, ya no se ve por acá. Me alejo de toda tu felicidad. Porque los hermanitos después te quieren bajar. Ya no quiero nada de tu falsedad. Como dicen, no confía ni en tus dientes. Me alejo de toda tu felicidad. Esto de seguro pasa aquí en la quebrada. Garra jaguar como guepardo, feroz como leopardo. La jungla fue mi casa y cada bestia mi respaldo. Traigo la nota seria para envenenar mis dardos. Ganas a arder de furia todos estos malditos bastardos. Si no están traicionados, pa' no saber lo que siento. Que tus cercanos te dejarán morir. Yo siempre te hablo claro, no suelo tirar el cuento. Si sus palabras siempre se las lleva el viento. Ya no quiero nada de tu falsedad. Ya no come en mi mesa, ya no se ve por acá. Me alejo de toda tu felicidad. Porque los hermanitos después te quieren bajar. Ya no quiero nada de tu falsedad. Como dicen, no confía ni en tus dientes. Me alejo de toda tu felicidad. Esto de seguro pasa aquí en la quebrada. Papi, la calle. Se cayó todo el mundo ayer. Ojalá Dios no me falle. Fatiga mi cerebro, no cabe. No.